Alberto Laga frente a Ferro 0-0 buscará meterse nuevamente y luchar arriba, tratar de ganar, porque el objetivo en esta tarde es ganar, sumar de a tres. El equipo de Cacho Siase sabe que hoy necesita ganar para afirmarse un poco y pensar que todavía se puede pelear arriba. Pero vamos a presentar la transmisión desde la cabina número 22. Aquí está mi amigo Miguel Soto. ¿Cómo te va, Miguel? Bienvenido. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 de Humahuaca. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. MSI Seguridad Industrial, todo en elementos para la actividad laboral industrial. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Ciudad de Tilcara, apoyando al lobo jujeño. Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo. Ardillas Deportes, todo para el deporte y el tiempo libre. Autociel, la manera más fácil de alcanzar tu cero kilómetro. Concejal Tomás Tapia, Unión Cívica Radical Ciudad de Tilcara, apoyando al capo del norte. Forrajería y peluquería canina Guapitos, productos premium para tu mascota. Auto Jujuy Renault, ahorra y tené tu automóvil. Corralón Avenida, materiales para la construcción. Carré, ropa fina para damas y caballeros. El señor de las baterías, las mejores marcas a precios imbatibles. Lobo Shop Jujuy, junto a tu pasión. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. El Ángulo, tu ferretería amiga. Taller Luján, del Diablito Tolaba. La esquina de Quique, un mundo en sándwich y empanadas. Y C&G, más que limpieza. Todo en artículos de limpieza. Ya vivimos desde la cabina número 22 del estadio 23 de agosto en la ciudad de San Salvador de Jujuy por la sexta fecha del torneo de la Primera Nacional de Fútbol, el encuentro entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy versus el Club Social y Deportivo Tristán Suárez, junto a Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 de Humahuaca. En los comentarios, Fabián Soto. En los relatos, Samuel Lea. Y la verdad que le queremos agradecer a cada una de las firmas comerciales que están respaldando la transmisión, que nos acompañan a nosotros. Somos Radio Recuerdos, somos la nueva FM allá en Humahuaca, en esa zona. También estamos llegando con gran cobertura gracias a la radio que nos toma siempre desde ahí, en ese lindo lugar que siempre nos encanta visitar, que es Humahuaca. Bueno, ya vamos a detallar con Fabián la formación titular. Ya está confirmada la formación de Cacho Siase, confirmado también el equipo de Tristán Suárez. Enseguida vamos a meternos con el repaso 1-1, jugador por jugador, mientras acá todavía Gimnasia de Jujuy está haciendo los ejercicios precompetitivos, al igual que el equipo de Tristán Suárez. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, estamos a exactamente 20 minutos de que arranque el encuentro. Señoras y señores, somos la inolvidable, acompañamos a través de Radio Recuerdos al equipo de Cacho Siase. Lo voy a saludar a Fabián, que ya lo tengo también acá a mi lado. Estamos en la cabina número 22. ¿Cómo te va, Fabián? Bienvenido. El placer de saludarte para vos, Samuel. El placer de saludarte para Miguel Soto, a cargo de la locución comercial, y de Santiago Caballero en los estudios centrales, y para toda la gente que nos acompaña por Radio Recuerdos 106.7 y la nueva FM 104.1 de Humahuaca. Estamos aquí presentes en el Estadio 23 de Agosto, esperando en minutos, en menos de 20 minutos, el encuentro entre Gimnasia y Tristán Suárez. Un lobo jujeño que tendrá que hacer mucho mejor, muchas mejoras para obtener buenos resultados y un buen rendimiento, porque eso es lo que más se le cuestiona al lobo jujeño. Tengo un título corto para esta tarde. Repite los mismos titulares para el encuentro que disputó el sábado pasado frente a Ferro. Iba a haber una sola modificación si finalmente Siale decidió de que el jugador Cazula esté jugando en la titularidad, y que Yavale, quien se había recuperado, quien podía volver a la cancha luego de la expulsión frente a Güemes de Santiago del Estero, recordemos que tenía dos fechas de suspensión, vuelve a estar en esta ocasión, va a estar relegado en el banco de los suplentes. MSI Seguridad Industrial, indumentaria laboral, cartelería, señalización, venta y recarga de extintores. MSI Seguridad Industrial. Bueno, perfecto, vamos a ir allá a estudios centrales, solamente algunos minutos, porque ya vamos a retomar la transmisión directamente para meternos con el encuentro que arrancará dentro de minutos, 15, 16 minutos, para que arranque el encuentro en el Estadio 23 de Agosto. Sí, Gimnasia de Jujuy vuelve a presentarse en este hermoso estadio, donde vemos allí en la zona de la preferencial esa gigante bandera desplegada que dice el Capo del Norte. Y así Gimnasia de Jujuy intentará buscar una victoria en la tarde de sábado. Acá estamos, Cabina 22, somos Radio Recuerdos, somos la nueva FM Humahuaca. Llegamos al norte argentino y llegamos a través de las frecuencias que siempre te acompañan y acompañamos al equipo de Cacho Siace. El corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Perfecto, Santiago, allá, vamos a Estudios Centrales, algo de música. Bien. La perfecto. Publicidad, la gente que nos acompaña y nosotros ya retomamos para directamente encarar el partido que arranca dentro de minutos acá. Perfecto, Samuel. Bueno, ahí tenemos las palabras de Samuel Sandro Lea, que va a ocupar rol en los relatos del partido del día de hoy. La voz comercial de Miguel Soto y en los comentarios Fabián Soto. Vamos con un poco de música. Quizá enseguida retomamos contacto con el equipo deportivo en vivo. Allá están en la cabina 22 del Estadio 23 de Agosto. We'll be right back. El otoño es la excusa para seguir acompañándote con nuestra música especial. Radio Recuerdos 106.7. La inolvidable. Otoño 2021. Radio Recuerdos. Así es, estás en La Inolvidable. Ya estamos nomás en contacto con Samuel, con Fabián y con Miguel para dar inicio y comentarnos de lo que va a ser el encuentro del día de hoy. Gimnasia y Esgrima de Jujuy va a enfrentarse, recordemos, contra Tristán Suárez. Chicos, cuenten. Perfecto. ¿Qué tal? Perfecto, sí. Te estaba escuchando, Santiago. Muchísimas gracias por estar así también en el estudio de Recuerdos, ser parte de la transmisión de todo el equipo deportivo. Nosotros ya vamos a quedarnos de manera definitiva. Sé que la verdad, ponernos el ambiente, que vamos entrando de a poco así en ambiente, porque están cayendo las primeras gotas en la tarde de sábado. Increíble ese microclima que tiene la provincia de Jujuy, aquí en la capital. Yo veo por acá en la cabina número 22, fíjate, uno levanta la mirada y allá está soleado en la zona de los cerros, por el lado de Alto La Viña y Guericias. Sin embargo, acá, en la cancha de Gimnasia, están cayendo las primeras gotas. Ya los equipos se han retirado directamente para cambiarse, para ingresar ya vestidos, porque arrancará en cualquier momento el partido. Ya está también la terna arbitral, que lo vimos hacer los ejercicios precompetitivos. Está con nosotros Fabián Soto, que va a hacer un pequeño comentario acerca de lo que puede llegar a ocurrir, de lo que puede llegar a pasar en esta tarde de sábado. Bien. Gimnasia de Jujuy recibiendo a Tristán Suárez. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo Jujeño. Bueno, se viene un duelo bastante particular para Gimnasia y Esgrima Jujuy, tiempo de revancha, luego de que en la presentación anteriores obtuvo un buen triunfo, si bien había ocasionado los primeros tres puntos aquí en casa frente a Deportivo Morón. Sabíamos de que el juego desplegado esa tarde no fue bueno, de no ser por los errores protagonizados en ese momento por Mancilla de Deportivo Morón, podríamos decir de que el panorama de Gimnasia iba a estar bastante complicado. Ese mismo panorama, esa misma sensación que nos dio pese a la victoria frente a Deportivo Morón, lo vimos el sábado pasado frente a Ferro. Un equipo que le costó bastante jugar como visitante, y que se vio por momentos muy superado por un plantel que era muy diezmado, que estaba muy diezmado a causa de los contagios de coronavirus. Así que esta tarde tiene que Gimnasia revertir esa situación, tiene que mejorar bastante su nivel de juego. Lo volvemos a reiterar, como en el partido anterior, tiene que mejorar mucho la mitad de la cancha, con lo que tiene que haber más protagonismo por parte de Quintero, que seguramente va a estar jugando en la zona del medio. Seguramente va a ser más protagonista, más si bien está perfilado por izquierda, seguro se va a querer meter más por el medio, para el medio de la cancha, como un 10, como un enganche, y va a querer ser más protagonista del juego. En tanto, Tristán Suárez, pese a que bueno, tuvo una derrota importantísima frente al Boys el pasado fin de semana, en esta oportunidad quiere, seguramente va a jugar al contraataque, al contragolpe. Va a hacer todo por el todo, aprovechar, esperar un poco qué es lo que va a dar Gimnasia para el duelo de esta tarde y apostar, por qué no, buscar los 3 puntos. Seguramente una unidad quiere buscar, eso no me cabe la menor duda, y de la mejor manera. Capaz que en ese sentido es un poco la diferencia que hubo con Gimnasia, que la semana pasada, si bien empató sin goles ante Ferro, cosechó una unidad en Buenos Aires, nos dio una sensación de que tampoco no se vio un buen panorama. Así que bueno, esperemos de que esta tarde sea Gimnasia protagonista y que traiga una alegría aquí en Jujuy, que sume 3 puntos, y por qué no hablar de un posible candidato, pese a que bueno, el rendimiento del juego es también el esperado para el duelo esta tarde. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales e importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Ardillas Deportes, todo para el deporte y el tiempo libre, zapatillas únicas, Adidas, Nike, New Balance, conjuntos deportivos, zapatillas urbanas. Ardillas Deportes, Salta esquina Necochea. Por contarte que en cualquier momento ingresarán los equipos a la cancha. Ya se vendrá Gimnasia de Jujuy, ya llegará también a ingresar Tristán Suárez. Pero vamos a la formación titular del Globo Jujeño. ¿Quién presenta? Presenta la siguiente información, Auto Jujuy Renault. Gimnasia formará de la siguiente manera. Con el número 1, Fernando Otarola. El número 2, Diego López. El número 3, Jorge Juárez. El número 4, Álvaro Cazula. El número 5, Emanuel García. El número 6, Emir Facioli. El número 7, Matías Jaime. El número 8, Nicolás Bertocci. El número 9, Facundo Suárez. El número 10, Leandro González. Y el número 11, Joaquín Quinteros. Los 11 de Arnaldo Ciale, que repite el mismo equipo protagonizado el encuentro anterior. Auto Jujuy Renault te invita a volver al ahorro. Plan cuota fija y entrega pactada, sin sorteo, sin licitación. Auto Jujuy Renault, colectora Acceso Sur. Bueno, cuando vemos acá, ingresa la terna arbitral, también el cuarto árbitro, hacia el campo de juego, que se ve espectacular, espléndido para la práctica de fútbol en esta tarde de sábado. Momento a repasar ahora el banco de suplentes del equipo de Cacho Siase. Presenta la información, Forrajería y Peluquería Canina Guapitos. El número 12, Gonzalo Gómez. El número 13, Iván Antunes. El número 14, Gastón Yavale. El número 15, Lautaro Bellegia. El número 16, Adrián Torres. El número 17, Francisco Gatti. El número 18, Enzo Paredes. El número 19, Ignacio Lobo. Y el número 20, Juan Martín Amieva. Forrajería y Peluquería Canina Guapitos, alimentos premium y super premium para perros y gatos. Guapitos te recuerda que una buena alimentación va acompañada de un buen baño. El Manzano 687, barrio Chijra. Y cuando vemos, señoras y señores, ingresa Gimnasia de Jujuy a la cancha, Tristán Suárez también, manos arriba, los aplausos para recibir al capo del norte. Gimnasia de Jujuy está pisando el estadio 23 de agosto, el lindo césped del estadio 23 de agosto, en la tarde de sábado, ya están los equipos en la cancha. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza, Avenida Libertad 495, Palpalá. Momento de repasar entonces los 11 titulares del equipo de Tristán Suárez. Ahora presenta la información Autociel. El número 1, Lugo. El número 2, Duarte. El número 3, Müller. El número 4, Bettini. El número 5, Muñoz. El número 6, Tomasini. El número 7, Arreguín. El número 8, Quiroga. El número 9, Domínguez. El número 10, Miranda. Y el número 11, Melillo. Sumate a la familia Citroën y Peugeot. Sumate a la marca francesa. Autosiel, concesionario oficial en la provincia. Colectora Acceso Sur. Así está conformado el banco de relevos del equipo de Tristán Suárez. Presenta la información, concejal Tomás Tapia, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara. El número 12, Correa. El número 13, Cataneo. El número 14, Martínez. El número 15, Neye. El número 16, Montoya. El número 17, Oyola. El número 18, Brambillo. El número 19, Garay. Y el número 20, Jiménez. Construyendo bases firmes para la comunidad. Concejal Tomás Tapia, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, apoyando al Capo del Norte. Bueno, cuando aparece también el sol en la tarde de sábado. Y qué lindo que arranque así el partido, porque arrancará en cualquier momento. Cuando vemos que hay cambio de lugares acá, Gimnasia que va a defender el arco, que da espaldas a la avenida del Éxodo, y el equipo de Tristán Suárez estará defendiendo el arco que da espaldas al acceso sur de la ciudad. Tristán Suárez con camiseta roja, pantalones rojos, vivos blancos y negros. Gimnasia con la camiseta tradicional arrancará en cualquier momento, Miguel. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Nueva colección temporada, otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y La Valle.